Sí, el gobierno democrático del Táchira, a través de su gabinete social conformado por el Instituto de la Familia, Intamujer, FUNDEC, Dirección de Educación y Lotería del Táchira, iniciamos una campaña denominada Colaboremos con los Niños y Ancianos de Haití. Esta jornada va a ser el miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 en la Plaza Los Mangos, Plaza La Ermita y de la Unidad Vecinal, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Le hacemos un llamado a la colectividad tachirense y san cristobalense para que se aboquen a darnos esa ayuda para estos hermanos que están viviendo un momento tan difícil y tan dramático. Estamos solicitando fórmulas lácteas no perecederas, pañales desechables, toallas húmedas, agua, compotas, cereales, cobijas, entre otros insumos que a bien la amiga y el amigo tachirense que nos observa en este momento nos pueda colaborar. Le hacemos un llamado al ama de casa, al estudiante, a la empresa privada, a la empresa pública, para que mancomunadamente unamos esfuerzos en esta labor tan loable como es brindarle esa mano amiga a los hermanos haitianos que en este momento sufren la calamidad que han pasado, y de allí, unidos todos, brindaremos esa solidaridad desde acá, desde el gobierno democrático del Táchira, para estos hermanos que tanto lo necesitan. Luego de estas tres jornadas de recolección en estas tres plazas, estos insumos y estos aportes que recolectemos serán llevados a la Cruz Roja, que es el organismo encargado de llevar los mismos hasta la hermana República de Haití.